Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Edwin Chota. Un editorial del diario The New York Times sugirió al gobierno peruano la titulación de la tierra y la estricta regulación de la industria forestal como pasos básicos para liderar la lucha contra el cambio climático y preservar el modo de vida de los indígenas. El texto publicado el 27 de noviembre, 4 días antes del inicio de la conferencia de las partes en Lima, aborda también la reciente nominación del Perú como uno de los países más peligrosos para los activistas ambientalistas por parte de la organización global Witness. En ese sentido, el New York Times señaló el caso del indígena Edwin Chota, de la remota comunidad de Sagüeto en Ucayali, quien fue asesinado por madereros ilegales por denunciar ante las autoridades las actividades de estos grupos. Indicó que a pesar de la atención internacional que se ha dado al caso, varios habitantes de la zona se han refugiado en las ciudades cercanas y temen regresar a casa. Inconcebible. 3 cabos del servicio militar fueron asesinados por un subteniente en un puesto de vigilancia en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Las víctimas fueron identificadas como Alexander Bardales Juguau, Robert Ronnie Cunchicuy Samach y Luis Alfredo Sején Acutz. El hecho se produjo el 24 de noviembre en el puesto de vigilancia integral de frontera número 3, perteneciente al batallón Selva número 69 Chávez Valdivia, en el distrito de El Cenepa. Sin embargo, recién ayer jueves, según un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comando de la 6ª Brigada de Selva tomó conocimiento del hecho. Por este hecho, fue detenido el subteniente del ejército Hugo Cabrera, sindicado como autor del crimen. Desinterés del Ejecutivo. Congresistas y APUs de 4 cuencas de Loreto denunciaron la falta de voluntad política del Ejecutivo para atender las demandas de las comunidades afectadas por más de 40 años de actividad petrolera. Ellos dieron a conocer su caso en una conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República el 27 de noviembre. Los APUs llegaron hasta el lugar en representación de las comunidades de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Alfonso López, presidente de la ACODECOSPAC, Federación del Pueblo Cucama, señaló que sus demandas son las mismas de hace años: titulación, compensación, pago por el uso de las tierras, saneamiento y un plan de remediación serio. La congresista Marisol Pérez Tello, una de las que acompañó la delegación nativa, afirmó que en todo ese tiempo no han servido de nada las comisiones multisectoriales, ya que hasta hoy no se han dado medidas concretas para afrontar la crisis social y ambiental que se vive en la zona. De otro lado, los APUs cuestionaron que la PCM haya suspendido una reunión clave con la presidencia del Consejo de Ministros hasta nuevo aviso, cuando ya existía un compromiso previo. Desmienten a Petroperú. Nativos de la comunidad San Pedro, en el distrito de Urarinas, Loreto, desmintieron la explicación que dio Petroperú acerca de un derrame petrolero ocurrido en su territorio a mediados de noviembre. Tras haber reportado el incidente, la empresa estatal responsabilizó de este hecho a personas extrañas, que serían los propios comuneros. Alfonso López, de la ACODECOSPAT, afirmó al respecto que la única forma en la que un comunero podría llegar hasta el tubo es con equipos propios de un buzo. Por tanto, rechazó la versión de Petroperú. El oleoducto está a 1.5 metros de profundidad, está sumergido, está cubierto de maleza y ahora está lleno de petróleo, señaló López. Al no haberse demostrado que hayan sido nativos los responsables, para los indígenas, la única explicación que cabe radica en la antigüedad de los tubos. Cabe destacar que desde fines del año pasado, dicho oleoducto sumó a su carga diaria miles de barriles de petróleo de la parte oriental de la cuenca del Marañón, donde opera a la compañía Perenco. Denuncia contra minera. La empresa minera canadiense Hudbay enfrenta una denuncia penal interpuesta por la comunidad de Uchujarco, de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, zona donde la minera ejecuta el proyecto Constancia. De acuerdo a los dirigentes, el 14 de noviembre, efectivos de la Policía Nacional, que estarían vinculados a la minera, atentaron contra la vida de los campesinos y campesinas de Uchujarco. Explicaron que los hechos se dieron en el marco de una manifestación en la zona de Saigualoma, al interior de la comunidad por el incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa con la comunidad. La Defensoría del Pueblo ya está viendo el caso y se encuentra analizando las pruebas presentadas por los comuneros en Lima. Cumbre de Mujeres. Del 28 al 30 de noviembre se realiza en la provincia de Selendín, Cajamarca, una cumbre de mujeres, como antesala a la cumbre de los pueblos frente al cambio climático, que se desarrollará en Lima del 8 al 11 de diciembre. El evento, que se denomina Mujeres Diversas Sembrando el Buen Vivir como alternativa al extractivismo y para enfrentar el cambio climático, profundizará la defensa de los pueblos, sus territorios y el agua frente a los proyectos extractivos que los amenazan. Entre otras cosas, la convocatoria señala que se busca sumar mujeres a nivel nacional para hacer de sus voluntades un río indomable, fuerte y capaz de crear ese buen vivir con igualdad, justicia y equidad. Asimismo, apunta a desarrollar colectivamente propuestas alternativas o de buen vivir desde las mujeres que se sistematizarán y serán socializadas en la cumbre de los pueblos de Lima. Cerros de Amotape. Científicos e investigadores manifestaron su rechazo al proyecto de ley número 3940, que propone recortar el área del Parque Nacional Cerros de Amotape, ubicado entre los departamentos de Piura y Tumbes. En un pronunciamiento, con casi medio centenar de firmas, explicaron que el hecho constituiría algo inédito en el Perú, ya que se trataría del primer recorte de un parque nacional, categoría máxima de protección dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Para los ambientalistas, proyectos como estos dan pie a que el recorte de parques nacionales se haga una práctica habitual. Los estudiosos sostuvieron también que las represas propuestas por el marco de la aplicación de la norma impactarán en el agua y el suelo del parque, donde coexiste flora y fauna única. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.